la vida. Han pasado 5 años y todavía te estoy pensando. Baby. Oh, la soledad, estoy contigo otra vez, pensando si algún día tal vez pueda volver. ¿Y qué decir de mí? Volviendo loco estoy, no encuentro solución, me muero. ¿A dónde está el segundo palo, brother?